Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Ya estamos en vivo en este momento. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy es lunes 9 de enero del año 2017. Ya lunes 9, rápido, ¿no? Que se fueron las fiestas decembrinas. Ya estamos bien entrados en el primer mes del año. Y bueno, pues, un año complicado, se ve difícil, ya se los habíamos dicho. Bueno, pues ya estamos transmitiendo en vivo en este momento, ya pueden participar activamente en Facebook. A mis amigos en Facebook les recuerdo que este es un programa de radio, por eso es que ustedes no tienen imagen, es una retransmisión de nuestro programa de radio. Pero ahí en el post pueden publicar sus consultas y nosotros aquí les damos respuesta. En Twitter también ya estamos transmitiendo en vivo, muy buenas tardes a nuestros amigos tuiteros. En nuestro portal de internet www.radiodd.org www.radiodd.org. También ya estamos conectados transmitiendo en vivo. Les mando un saludo, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Y ahí pueden participar ustedes también en nuestro chat, exponer su caso, platicarnos su problema. Teléfono en cabina, nuestro teléfono aquí en la cabina de la estación, 7576-2140, LADA 0155, para que también nos puedan llamar si ustedes quieren platicarnos su asunto. Con mucho gusto podemos brindarles asesoría en este momento. Bueno, nos han llegado muchos correos, siguen llegando muchos correos en relación al asunto de Donald Trump, que ya está sacando a las armadoras de autos de México con amenazas de subirles los impuestos para poder ingresar sus vehículos al territorio norteamericano, y le ha funcionado ya. Por ahí está sonando un teléfono, a ver si lo pueden. Que no quiere ya nada de problemas, se va a Ford, iba a construir una planta en San Luis, ya no la va a construir, se va a Estados Unidos. Por ahí también se habla de Chrysler, que primero dijo que no le importaba y en la mañana sacó un comunicado que si le suben mucho los impuestos, pues también se va a tener que ir a Estados Unidos a hacer su producción. ¿Con quién más? Con Volvo, ¿verdad? En la mañana también sacó un comunicado Volvo, que parece ser que también ya no va a hacer inversiones aquí en México, sino que se va directamente a los Estados Unidos. Cuestiones, pues, complicadas. Y lo peor de todo no es esto, ¿no? O sea, nosotros debemos entender que somos una nación independiente, somos una nación soberana, somos una nación, pues, separada, ¿no?, de Estados Unidos. No somos lo mismo. No podemos depender tanto de Estados Unidos. El problema aquí es que el gobierno, en lugar de tomar medidas adecuadas para poder contrarrestar este efecto negativo, porque se van a perder miles de empleos por esta situación, pues no ha hecho nada más que guardar silencio. O peor aún, ha dicho cosas, pero no ha dicho cosas que son correctas. Apenas la semana pasada, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, en un comunicado, pues nos dice que el que hubiéramos hecho nosotros, ¿no?, ante la situación actual. Le echa la culpa a todo por el incremento de los precios del petróleo. Y pues esto dice que afectó a la gasolina. Bueno, pues los precios del petróleo se encuentran muy bajos comparados con años anteriores, señor presidente, para empezar, ¿no? Luego, comparados con otras naciones, pues somos de los poquísimos que subimos los precios de la gasolina. O sea, hay varias incongruencias en su discurso, y para colmo, en lugar de aceptar la responsabilidad, bueno, es una decisión tomada, es una decisión a nivel ejecutivo que está tomando el gobierno. En lugar de asumir esto, de hacerse responsable, le echa la culpa a otros, que también tuvieron parte de la culpa, por supuesto. Durante el gobierno de Felipe Calderón lo mismo sucedió con los gasolinazos. Pero se trata también de asumir responsabilidades, señor presidente, y de gobernar una nación, no nada más de excusarse y de hacer preguntas de qué hubieran hecho ustedes. Y luego nos dice que el no haber incrementado el precio de la gasolina hubiese significado recortes presupuestales en planes de apoyo social, como por ejemplo educación, y se iban a perder empleos de maestros y no sé qué tanto. Bueno, ¿No sería mejor, en lugar de recortar ahí, recortar gastos en materia de publicidad presidencial, que solamente durante los dos primeros años de su gobierno se gastó más de 14 mil millones de pesos? ¿O recortar definitivamente partidos políticos que nada más son sanguijuelas, que nos sangran dinero, pero de una manera bárbara? Que nada más existan dos o tres partidos políticos, que se le quite el registro a todos los demás que están ahí, que no sirven para absolutamente nada. Y que a esos partidos políticos que queden se les recorten los recursos. Lo mismo va para el Instituto Nacional Electoral, que tenemos de las democracias más caras del planeta. Tenemos democracias más... Nuestra democracia es más cara que muchos países primermundistas. O sea, no es algo coherente. Y lo mismo va para los diputados. Nuestros diputados, nuestros senadores ganan más que sus equivalentes en el primer mundo. Y entonces es donde decimos, bueno, la gente, el ciudadano en México es de los que menos gana en el planeta y de los que más trabajamos. Pero eso sí, tenemos unos políticos que nos salen súper caros. Ahí es donde se tiene que recortar. Dejar de darles automóviles último modelo, dejar de darles para la gasolina. O sea, los plurinominales tienen que desaparecer, señor presidente. Eso es lo que hubiera hecho yo, por ejemplo. Ya que nos pregunta, ¿no? La respuesta es clara. Eso es lo que habríamos hecho muchos de nosotros, en lugar de subir el precio de la gasolina de esta forma. Porque lo que vemos nosotros, y como publicamos hace algunos días en redes sociales, a nosotros no nos molesta pagar impuestos. Para nada. Yo creo que es necesario, porque con ese dinero se supone que se hacen hospitales, se hacen escuelas, se maneja un presupuesto para sostener a un país. Eso está muy bien. El problema es que se roben esos impuestos, esa es la molestia. El que los despilfarren, el que los malgasten, el que los utilicen mal. Eso es lo que nos molesta a todos los mexicanos, señor presidente, ya que nos pregunta, ¿no? La respuesta es esa. Y luego hoy, el señor presidente tuvo un nuevo comunicado, ahora con representantes de la industria y del comercio, donde les pedía, de la manera más encarecida posible, como ya ha sucedido en el pasado, cada vez que hay un presidente del PRI, por lo menos, existen estos planes de apoyo donde le piden privado al comercio que no suban los precios. Y pues hoy lo hizo este presidente, ¿no? Se acercó a ellos y les dijo que por favor no le suban los precios a los productos y a los servicios, que aguanten. Y pues lógicamente los dirigentes, por ejemplo, de la Coparmex le dijeron que no muchas gracias. Porque su plan, obviamente, obvia y evidentemente, y aquí lo cito textual, le dijeron que no, porque les parece incompleto y les parece insuficiente. Y señalaron que el país requiere un liderazgo que ponga en la mira los temas relevantes. O sea, de ese nivel, de ese tamaño, los empresarios batean al presidente, porque obviamente, pues lo que les está pidiendo el presidente Enrique Peña Nieto a estos señores es que sacrifiquen sus ganancias en beneficio de los políticos, ¿no? Porque lo mismo dicen los empresarios, bueno, pero es que hay un gran despilfarro de dinero. Se usan recursos para cosas que no se deberían de estar utilizando. Se desperdicia dinero. Y es donde... por eso no les cuadra la petición del presidente, ¿no? O sea, quieres que sacrifiquemos nuestras ganancias, pero ustedes sí se dan vida de emperadores, literalmente, ¿no? Entonces ahí, por eso precisamente, los señores de la Coparmex, hace unos minutos, sacaron un comunicado donde dicen que no al plan de Peña Nieto. O sea, pobre Peña se está quedando solo. El peor presidente que hemos tenido en la historia moderna de la nación. Y todavía falta, todavía falta. Este 2017 pinta bastante mal. Tuvimos un inicio muy atropellado. Y eso que Donald Trump todavía no toma el control de nuestro vecino Estados Unidos. O sea, que imagínense nada más lo que nos espera. Entonces continuamos, señoras y señores, con nuestro plan de austeridad. No gastar de más. Utilizar el dinero que tengamos de forma responsable. Invertir, si es posible, en cuestiones que no sean de muy alto riesgo. Salvo que tengamos una buena cantidad de dinero que sea holgada nuestra cartera, se puede invertir en productos de alto riesgo, porque son los que dejan mayores rendimientos, ¿no? Pero si tenemos una cartera apretada, un presupuesto muy justo, pues si vamos a invertir, lo vamos a hacer en productos que no sean de alto riesgo, como por ejemplo, en este momento el dólar es una buena opción. Se espera que el dólar siga su marcha hacia arriba en los próximos meses. Entonces ahí vamos a tener alguna ganancia. De momento yo creo que sería lo más recomendable, ¿verdad? Para poder invertir y si no, por lo menos ahorren lo más que puedan porque vienen tiempos complicados, estamos en el umbral de una inflación que no veíamos desde hace 10 años por lo menos, índices inflacionarios muy altos, se va a disparar el precio de distintos productos de la canasta básica o prácticamente de toda la canasta básica. Y el ingreso va a continuar igual, entonces la única forma en la que podemos contrarrestar un poco este efecto negativo es disminuyendo ese nivel de vida que veníamos llevando hasta el momento, ya no gastando de más. De momento no vamos a comprar artículos que no sean estrictamente necesarios para poder utilizar esos recursos de forma adecuada y en el momento indicado, ¿no? Esa es la recomendación que les podemos hacer por el momento, ¿sale? Bueno, pues continuamos con el programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Vamos a dar algunas asesorías. Sí, la Coparmex le dijo que no. A Peña Nieto, yo creo que Peña dijo, seguro los comerciantes me van a decir que sí. Y tampoco, ¿eh? Que me lo batean. Pobre Peña, no da una. De verdad, no da una. Es algo bien triste. Dice Mari Carmen, que es de Monterrey, Nuevo León, que tiene una deuda con el banco que ya se le complica pagar. Quiere saber si le podemos ayudar. Si solo es cuando ya estás demandado o si tenemos algún otro plan de pago a la deuda, nos comenta y nos deja su número telefónico. Ahorita te hablamos, Mari, no te preocupes. En un ratito más nos ponemos en contacto contigo. Nos comenta que le debe HSBC. Te ayudamos, no te preocupes, para eso estamos, mi estimada Mari Carmen, precisamente. Para eso se creó esta organización de ayuda al deudor. Le mando un saludo a las personas que ya nos están escuchando en el chat. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Dice Magma, muy buenas tardes. Mi productor y amigo Helmi nos manda saludos, muy buenas tardes, Helmi. Choc47, le mando un saludo y un abrazo. Alejo nos dice... muy, muy feliz año para ti también, Alejo. Tiene una inquietud porque desde marzo de 2016 está afiliado con nosotros y no tiene documento alguno firmado por la organización ni del contrato, ni de los pagos mensuales de los que va al corriente. Ya hace unos 4 meses pidió hiciéramos una gestión de negociación de pago con Banamex y a la fecha, nada. Es por ello que está inquieto, que si tenemos alguna orientación al respecto. Claro que sí, mi estimado Alejo, lo revisamos. Mira, hazme un favor. Pásame tu número de contrato, si eres tan amable. Les recuerdo que nosotros manejamos un contrato de adhesión muy similar al que manejan los bancos. En el sentido de que no requiere estar firmado para tener valor legal. Un contrato de adhesión se activa por medio de una acción donde las partes en ese momento se obligan a lo estipulado en el contrato. En este caso, en cuanto tú haces tu depósito de afiliación, mi estimado Alejo, nosotros estamos obligados a cumplir con todo lo estipulado en el contrato. Es importante que mantengamos una comunicación con ustedes. Por eso precisamente se les asigna un número de Nextel. Todos nuestros asesores cuentan con Nextel para darles el número telefónico de su asesor y que ustedes, ante cualquier inquietud, vía WhatsApp, por ejemplo, se puedan poner en contacto directamente con su asesor. Y ya estamos desarrollando, Alejo, también una aplicación para smartphone que vamos a tener lista por ahí del mes de marzo. Con esa aplicación vamos a tener todavía un mayor contacto con ustedes porque por medio de la aplicación van a poder chatear con su asesor, le van a poder mandar documentos, le van a poder llamar por teléfono. Es una verdadera maravilla esta aplicación que estamos desarrollando. Aparte de que tiene herramientas financieras bastante útiles, nos va a servir para crear un vínculo mucho más cerrado con ustedes y que mantengamos una comunicación más concreta y directa. Al final del día hay que aprovechar todos estos beneficios que nos ofrece la tecnología. Entonces, mi estimado Alejo, ahorita lo que sigue es ponernos en contacto contigo para platicar sobre tu asunto, resolver tus dudas y si no tienes todos estos datos que te estoy comentando de tu asesor, pues proporcionártelos para que en el momento que tú necesites contactarlo de inmediato lo puedas hacer. Y de esta forma, pues no suceda esto que nos comentas, ¿no? No te preocupes, para eso estamos en este momento. Apuntamos el número de contrato de nuestro amigo Alejo. A ver, ahí está. Listo, ya lo tengo aquí. Nada más déjame verificar que esté correcto. Es el 2702-754. Y con muchísimo gusto revisamos tu asunto, mi estimado Alejo, para poder ayudarte de la mejor manera. Para eso estamos. Dice Rodrigo Sánchez, que de Financiera Security Finance, que nos comentaba el otro día, me parece, ¿no? Le mandaron una hoja con copia fotostática, mejor dicho, en copia fotostática dice, demandado señor, y nombre, además dice que le van a cobrar 3 veces el monto adeudado del lo que les debe, ¿cómo los ven? Sí. Debe 10,000, que si procede el embargo. No, mira, esas cartitas, esos papeles son elaborados por cobradores que utilizan la desinformación como herramienta. Ellos esperan que tú no sepas de leyes, y obviamente pues tú no sabes mucho. Para eso te acercas a nosotros, precisamente, para que te podamos ayudar. No sabes mucho sobre estos temas, para eso existimos nosotros, para poder brindarles esa información y que ustedes sepan y se puedan defender. Un deudor informado difícilmente podrá ser intimidado, mi estimado Rodrigo. Entonces, esos documentos los elaboran ellos. Los hacen ellos en su oficina o en su cubículo donde trabajen. Y le ponen ahí embargo, demanda, le vamos a cobrar 3 veces y todo eso. Y te lo mandan para que tú, deudor, te asustes. Digas, chin, no, pues ya fue. Ya valió. Ahora sí se van a llevar hasta mis calcetines. La realidad es que no es así. Un proceso judicial requiere formalidades muy específicas. Para que ellos puedan ejecutar un embargo, primero tendrían que demandarte. Tendrían que presentar su escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente. Y cuando hablo de ellos, no hablo de los cobradores. Hablo de tu acreedor, hablo de la financiera. El cobrador no tiene poder legal de hacerte absolutamente nada. Ellos son simples individuos que contrata el acreedor, en este caso la financiera, para tratar de recuperar el dinero que se les debe, pero no pueden hacerte nada legalmente porque ellos no son los titulares, no son los apoderados, no son los dueños de esa deuda. Entonces, el acreedor tendría que demandarte formalmente en un juzgado, se iniciará un proceso ejecutivo mercantil en tu contra, y entonces en algún momento un actuario debidamente identificado se presentaría en tu domicilio para notificarte sobre este proceso judicial, para emplazarte. En ese momento te entregaría copia de la demanda, que estamos hablando de un fajo de hojas tamaño oficio, ¿qué te gustan? 20, 30, 50 hojas. Y te entregaría tu cédula de notificación de la demanda para que tú, con estos dos elementos, contrates un abogado y puedas elaborar tu defensa. En ese momento, si el juez así lo determinó, podría haber un embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda, pero sería hasta ese momento. Ya demandado, ya que fuiste emplazado, ya que fuiste notificado. Y es una cuestión que se tiene que hacer de manera personal. Nada de que te dejan una cartita debajo de la puerta, en tamaño carta, fotocopiada. Eso no vale nada ante la ley, mi estimado Rodrigo. Son simples papeles que elaboran los cobradores para tratar de intimidar a los deudores. Eso y nada más. Entonces, no te dejes asustar, no te dejes intimidar. Y cualquier cuestión, estamos a tus órdenes aquí, mi estimado Rodrigo. Le mando un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Dice Ninfa Morales que cómo concertar, una cita para platicarnos su situación crediticia, la cual quiere saldar una que es muy fuerte para negociar con el banco. Ninfa, con mucho gusto podemos iniciar la asesoría por este medio si gustas. Nos puedes escribir aquí un poquito más sobre tu asunto, a quién le debes, cuánto debes. Y de ahí partimos. Si tú quieres una asesoría personalizada, con muchísimo gusto, puedes acudir a nuestras oficinas o llamarnos por teléfono. Y será un gran placer el poder atenderte. Pero si gustas también, por este medio podemos ir adelantando, ¿no? Que nos platiques un poquito más cuánto debes, a quién. Y ya con esa información, yo por este medio te puedo dar alguna asesoría, alguna estrategia. Y si ya quieres complementarlo un poco más, si requieres de nuestros servicios y todo eso, pues ya nos llamas y con mucho gusto podemos apoyarte de una forma pues mucho más concreta, ¿no? Eres Zeus nos comenta que, ay, perdón, que hay que darle aquí, ahí está, le debe a Coppel, quiso hacer una reestructuración, pero fue imposible, quedaron en pasar cada 15 días por su domicilio, pasaron 2 o 3 veces, ya no fueron nuevamente. Ayer vio su estado de cuenta y según que les debe 71,000 pesos, ¿qué puede hacer? ¿Dónde vive es propiedad a nombre de su pareja? Pues no son casados. Bueno, para empezar, es muy importante que seamos responsables de nuestras deudas. No podemos depender de que nos digan, vamos a pasar a cobrar. No. Nosotros somos las personas que solicitamos esa línea de crédito. Es nuestra obligación, ¿por qué? Porque afecta nuestra situación financiera, porque afecta nuestra economía, porque afecta nuestro historial crediticio. Entonces, no podemos quedarnos en un nicho de comodidad diciendo, bueno, es que ellos dijeron que iban a pasar y no pasaron. No, no, no. Si el señor cobrador no pasa, pues voy yo de inmediato. Oiga, quedaron de pasar y no han pasado. A la primera que no pasen, a la primera que no pasen, de inmediato voy y les digo, oiga, el cobrador, ustedes quedaron de mandarme un cobrador a mi domicilio y no han pasado, aquí está mi pago, tengan, porque no quiero tener problemas, ¿sí? Porque se van a incrementar los intereses. ¿Por qué les digo esto? Porque los acreedores son muy mañosos, ¿sí? Los acreedores lo que buscan es hacer dinero con ustedes. Entonces, para el acreedor es muy fácil decirle al deudor, no te preocupes, yo te mando un cobrador, y no mandarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como no va el cobrador, pues se van a ir acumulando intereses y nuestra deuda se va a hacer más grande. Y entonces, en lugar de deber 50 mil, al rato vamos a deber 70 mil pesos. Entonces, nosotros debemos ser los más interesados en resolver estos problemas. No decir, es que no pasó, pasó dos o tres veces y ya nunca regresó. No, pues imagínense nada más. Y luego tiendas Coppel que hay en todos lados. Entonces, de inmediato me voy yo a la tienda Coppel y les digo, miren, el cobrador quedó de pasar el día de ayer, no pasó, pero aquí está mi pago. ¿Sí? Más vale. Y yo voy cada 15 días y pago para evitar estos problemas. Entonces, pues ahora ¿qué hacer? Pues ahora hay que negociar la deuda. Hay que negociar la deuda, mi estimado Eres, porque es una cantidad muy fuerte y seguro te van a demandar. No importa que la casa esté a nombre de un tercero, porque entonces no podrían demandar a las personas que rentan. Imagínate, todas las personas que rentan no tendrían problemas de juicios mercantiles. Eso no importa. Donde vive el deudor, ellos pueden ejecutar un embargo. Y lo peor de todo es que la ley dice que ellos pueden presumir que todos los bienes que se encuentran dentro del domicilio son tuyos. Salvo que se demuestre plenamente lo contrario, es decir, que el dueño de estos bienes, por medio de facturas, demuestre que son de su propiedad. Entonces ya no serían embargados, pero si ahí, en la casa donde vives, no tienen facturas de nada, ellos pueden llegar, emplazarte, notificarte, embargar todo lo que está allá adentro que no sea tuyo. Entonces, mucho cuidado, por favor. No podemos entrar en esta cuestión de, es que no vino el cobrador y pues yo no sé. No. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Dice, pero ya no aceptan pagos en tienda. Claro que los aceptan en tienda. Ellos te dicen que no, pero ellos están obligados a aceptarte los pagos en la tienda. En caso de que no te lo acepten, tú ve a la tienda, ¿sí? Y dile, aquí está mi pago. No se lo podemos aceptar. Ah, muy bien. De inmediato acudes a la Profeco. En este caso no es con la Condusef, porque se trata de una tienda, no de un banco. Vamos a la Profeco y presentamos una reclamación. Yo saqué una línea de crédito con ellos para comprar estos productos. Me atrasé con mis pagos, pero aquí está mi pago. Ellos están obligados a recibirte ese dinero. ¿Sí? Así lo estipula la ley. No me lo quieren aceptar. Y hasta te conviene más porque ahí en la Profeco se puede firmar un convenio con un plan de pagos para que tú puedas liquidar esa deuda. Entonces el chiste es no dejar las cosas en manos de terceros. Así decir, ah, bueno, no pasó ya. No ir. Oiga, quedaron de pasar, no ha pasado el cobrador. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Yo quiero pagar en este momento. No le puedo aceptar su pago. Ah, bueno, entonces ya voy a Profeco y presento una reclamación porque ustedes no me están aceptando el pago y eso está elevando el monto de mi deuda. Y eso no se vale, eso no es correcto. Y ya con eso pues, se soluciona el problema, ¿no? Pero hay que también actuar, no dejarlo así nada más. Ahora, ¿qué hacer? Pues hay que negociar la deuda. Hay que buscar un convenio. En este caso, lo que tendrías que hacer, si vamos a buscar un convenio de quita, Ares, lo que se tiene que hacer entonces sí es suspender los pagos por completo. Ya no les pagues nada. Ya no acudas a la Profeco, ya es tarde, ya se acumuló la deuda. ¿Sí? Eso era el primera que no pasó el cobrador. De inmediato acudir a la Profeco. Ahorita ya se acumuló deuda, ya no tiene caso. Mejor en este momento lo ideal es irse por una quita, un descuento. Ya no les pagues nada. Ve ahorrando lo más que puedas. Y cuando te juntes unos 30, 35 mil pesos, se podrá negociar esa deuda para su liquidación total con esa cantidad. En este caso, sí te recomiendo que te afilies con nosotros para que podamos, por medio de nuestros abogados, protegerte legalmente, ¿no? Evitar un embargo, evitar una demanda. Y que tú tengas ese tiempo para ir ahorrando, ¿sí? que te juntes los 30, 35 mil pesos y cuando los tengas ya nos llamas, nosotros hacemos la negociación con Coppel y ya con eso liquidas tu deuda y ya no pagas tantos intereses. Es un recurso un poco extremo porque lo ideal hubiese sido solucionarlo antes, ¿no? Pero ya no se puede, ya lo hecho, hecho está. Esto que te comento es una recomendación nada más para la próxima vez que te suceda algo similar. Esperemos que ya no ocurra, pero si llega a pasar, que sepas de qué forma actuar. Ahora, la solución es esa, ¿no? Dejar de pagar unos meses para que inicies una mora, una moratoria de pagos, que Coppel vea que tú ya no le vas a pagar, salvo que haya una negociación. Pero para que haya una negociación, tú debes tener dinero ahorrado. No se puede negociar si no hay dinero. Y en cuanto tengas el dinero, pues ya iniciamos la negociación y la liquidamos. A la par, pues te vamos a proteger legalmente. Esto es un plan integral, ¿no? Que llevamos manejando desde hace muchos años. Y así tú tienes ese tiempo para ahorrar. Eso es lo que vamos a hacer. Edwin Ríos nos comenta: muy grata la información. Le gusta mucho el programa. Muchas gracias, Edwin. Dice Janetita que tiene una duda. Cuando es una deuda a un banco, andan mandando mensajes de que su caso ya pasó a un proceso extrajudicial. Si es así o es mercantil, no tiene cómo pagar, perdió su trabajo y tiene 3 meses sin poder pagar, ¿qué debe hacer? Janetita, primero, ¿qué es extrajudicial? Los cobradores utilizan mucho esa palabra. Les gusta mucho decir, la vamos a pasar a cobranza extrajudicial, o su caso se va a volver extrajudicial, o vamos a iniciar un proceso extrajudicial. Bueno, lo que pasa es que los cobradores pues no saben nada de leyes, evidentemente. ¿Por qué? Porque la palabra extrajudicial suena feo. Suena como algo muy judicial, ¿no? Como una cuestión que tiene que ver con demandas, embargos, etcétera. Pero es todo lo contrario. Extrajudicial quiere decir que nos vamos a arreglar entre particulares, que no existen procesos judiciales, que no hay demandas, que no hay embargos. Eso quiere decir el término extrajudicial. Los cobradores lo aplican mal, lo utilizan mal. Les comento, ellos no saben bien de qué significa, de qué va el término. La realidad es otra. Entonces, si ustedes les dicen, vamos a pasar su asunto a cobranza extrajudicial, ah, pues qué bueno. Quiere decir que todavía no hay demanda, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a iniciar un proceso extrajudicial. Ah, perfecto, pues inícialo, ¿no? Quiere decir que no hay demanda, que no hay demandas, que no hay procesos, que no hay embargos. De ahí partimos. Que este asunto de extrajudicial pase a judicial, vaya. De ahí partimos con la estrategia para ver si requieres algún tipo de protección legal. O si tu caso, porque no hay riesgo de demanda, se puede llevar sin ningún problema para que se pueda negociar en algún momento la liquidación de la deuda en su totalidad. Entonces, claro que sí, de esta forma te podemos ayudar mejor, mi estimada Janetita. Dice, a ver, denme un segundito lo que carga. Ah, no, este no es. Tampoco es este. Vamos a actualizar entonces. Porque Facebook no nos deja ver los mensajes que nos están enviando por alguna extraña razón. Pero normalmente actualizando la página ya se soluciona. Ahí está. Dice Juan Pablo que quisiera saber si le podemos aconsejar. Tiene un crédito de nómina donde debe 150 mil pesos y está pagando puntualmente sin problema. Pero ya se le está haciendo pesado. Quiere saber si le podríamos aconsejar qué recurso existe para poder recuperarse o hacer esto más fácil. O si sabemos de algún banco que compre deuda con menos intereses por los 150 mil, paga 4 mil a la quincena. Bueno, existen algunos bancos que manejan planes de absorción de deuda. El problema es que ellos van a valorar qué tanta deuda pueden absorber. No creas que los bancos absorben todas las deudas por todos los montos, sino que, por ejemplo, ellos te extienden una línea de crédito por, digamos, 50 mil pesos, ya que hayan valorado tu historial crediticio, ya que vean cómo anda tu nivel de endeudamiento. Y entonces con esa línea de crédito de 50 mil pesos agarran y le pagan al banco con el que tú tienes la deuda. Pero le pagan obviamente nada más esos 50 mil pesos y entonces tendrías tu deuda de los 100 mil pesos restantes con el primer banco y de los 50 mil pesos que te prestó el segundo banco. Aunque la tasa de interés podría ser un poquito menor, pues no es mucha la diferencia. Y sí, bastantes las complicaciones, porque ahora tienes dos deudas con dos instituciones financieras diferentes. En este caso, lo que podrías hacer es acercarte al banco con el que tienes la deuda actualmente y solicitar una reestructuración, como sigues pagando, como todavía no inicias una mora, puedes acercarte al banco y decirle, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar bajo este esquema, necesito que me reestructures mi deuda. Algunos bancos lo hacen, algunos otros no lo hacen. Es cuestión de que preguntes. Y ahora, existirían dos plataformas de estos esquemas de reestructuración. El primero, que disminuyan el plazo. Si, por ejemplo, tu plan de pagos iba a ser a 72 meses, que lo reduzcan a, por decir algo, a 36, que en 36 mensualidades liquides tu deuda. ¿Esto qué haría? Haría que la tasa de interés disminuya. Y entonces, el total a pagar de tu deuda también bajaría de manera considerable. El problema es que ahora pagarías un monto mensual mayor. ¿Por qué? Porque aunque disminuyan el monto del interés, la tasa de interés sea menor, como se bajan las mensualidades, pues los pagos mensuales suben, ¿sí? Así queda el cálculo al final. Entonces tu mensualidad a pagar sería mayor. Acabarías antes, pagarías menos al final, pero sí tendrías que hacer un esfuerzo para pagar un monto mayor cada mes. La otra opción, que no es recomendable, pero también se puede, es que extiendan el plazo. Que si tu deuda iba a ser a 4 años, que se vaya a 6, o a 7, o a 8, no sé, depende del banco. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora la tasa de interés subiría. En lugar de bajar, se va a ir para arriba. Y el monto total a pagar, obviamente, subiría. ¿Qué tanto subiría? Puede subir entre un 60 y un 90%. Esto quiere decir que si te prestaron 100 mil y con el plan normal ibas a pagar 200 mil, ahora les vas a pagar 300 mil pesos aproximadamente, ¿no? Por darte una cifra. La mensualidad sí disminuiría, sí sería menor porque el plazo se amplía, pero no creas que va a bajar gran cosa. Sí va a bajar, pero no algo muy significativo. Entonces, existen esas dos opciones bajo el esquema de la reestructura. Otra opción sería buscar una quita. En este caso, lo que tendrías que hacer es dejar de pagar completamente para que inicies una moratoria en tus pagos. Y una vez iniciada la moratoria, se puede iniciar con negociaciones para la liquidación de la deuda en su totalidad con un monto mucho menor. Por ejemplo, si tú todavía les debes 100 mil pesos de esos 150 mil que te prestaron, pues podríamos negociar a modo de que liquides con, dependiendo del banco, por supuesto, y de tu historial crediticio y de tu historial con ese banco, podríamos disminuir la deuda para que la liquides con 30 o con 20 o con 10 mil pesos, no sé, existen distintos factores. El problema es que al final, en tu historial crediticio quedaría reportado que liquidaste con una cantidad menor de lo que habías pactado originalmente con tu acreedor. Y sí te va a afectar, sí te va a afectar en tu historial crediticio, no de manera grave, no es una calificación muy mala, es una calificación regular. Pero sí, no te darían créditos muy altos durante algunos años. Entonces es cuestión de que tú lo valores, mi estimado Juan Pablo, que veas tu realidad financiera. Lo que no debes hacer, no pidas prestado para pagarlo prestado. Eso es muy mala idea, es hacer hoyos para tapar hoyos. No te deshagas de cuestiones importantes de parte de tu patrimonio para pagar las deudas, salvo que sean cuestiones que no utilices. Por ejemplo, si tu coche es una herramienta de trabajo, si lo usas para transportarte, para transportar a tu familia, etcétera, no lo vendas, porque al rato vas a tener que estar pagando pasajes, pagando taxis, ocupando tiempo, que también vale dinero, para poder transportarte, y se va a complicar todo. Pero si tienes un segundo coche que casi no usan, podría ser una opción. Es cuestión de que veas tu esquema financiero, cómo te encuentras en realidad, de qué bienes te podrías deshacer que no afecten tu vida diaria, que no se conviertan en una carga económica para poder pagar tus deudas. Ahí sí es válido. No recomendamos que se deshagan de sus bienes que son necesarios o indispensables para su día a día, porque al rato vienen las repercusiones. Ni liquidan la deuda y como están gastando mucho en pasajes, por ejemplo, pues se desbalancea su presupuesto y al rato se están endeudando más para poder compensar esto, ¿no? Entonces, checa muy bien todo esto, mi estimado Juan Pablo. Si quieres, llámanos por teléfono para que uno de nuestros asesores platique contigo de una forma más detallada y veamos cuál es la mejor opción para que puedas liquidar tu deuda, ¿sí? Bueno, dice, ¿ya son las 4? ¿Cómo crees? Ya nos vamos. Yanetita dice que mil gracias, enseguida se pone en contacto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Nos pueden llamar por teléfono con mucho gusto. Teléfonos de nuestras oficinas 5594-5514. Les va de nuevo. 5594-5514. Y el 5594-5453. 5594-5453. LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana 0155. O visiten nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org. www.defensadeldeudor.org. No podrán encontrar todos nuestros datos de contacto para que se puedan poner en contacto con nosotros. Les deseo la mejor de las tardes. Pasen un excelente lunes y por aquí nos escucharemos el día de mañana martes en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Un saludo, Juan Pablo, no tienes nada que agradecer. Perfecto, qué bueno que nos vayas a llamar. Un abrazo y hasta muy pronto.